matar. Por eso nadie pregunta que dónde vas o de dónde vienes. Aquí mueren los chivatos, a los chivatos nadie los quiere. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, ¿cómo estamos? Prendemos la mecha de una nueva hoguera y ya van 169. Esto que empieza ahora es, como bien debes saber, Cienfuegos, Política y Rock en su séptima temporada. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y te doy la bienvenida en el nombre de toda la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Pero más hoy con el apoyo en la retaguardia de Mar, la granaina Galego Falante y frente a los micros en la primera línea, el subcomandante Bernard Hinol. Buenas tardes, menuda liada en el 86. Buena liada, buena liada. Séptima temporada de Cienfuegos que se graba en el flamante nuevo estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto. Se graba en principio los lunes a las 7 de la tarde y donde tenemos repeticiones ahí en Radio Sata. Los viernes a las 7 de la mañana como programa despertador, me cago en el pirata. Y los domingos a las 11 a la hora de la Santa Misa. Y remitimos en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de Alicante. Además de en vuestros corazones. Por supuesto, y además, y si vuestros corazones tienen conexión a internet, en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y recordamos también las redes sociales, estamos en Twitter, Facebook e Instagram con el nombre @cienfuegosradio. Y también tenemos un grupo en Telegram, estamos en todos los gram. Y bueno, programa el de hoy para recomendarte un consejo importante, ¿eh? No te fíes de nadie, por norma general. Y hoy tampoco de nosotros los que menos. Hoy va a ser un programa dedicado a traidores, soplones, delatores, chivatos y chotas. Así que cuidado con lo que sueltas, cuidado con lo que nos dices, que lo mismo un día pues lo decimos ahí en directo en el programa. Un programa, el de hoy, como decimos tú, de temática, se nos ocurrió después de que saltara en el aleatorio una canción que ha envejecido muy, muy, muy mal, francamente mal, pero que hace apenas 2 años y pico pues estaba de plena actualidad. Hablaba de lo que estaba sucediendo. Y no es la canción de los chicos del Madrid contra Zetangana, ¿no? No, guay. ¡Ah, mierda! Es envejecido muy bien. Han acertado en absolutamente todo, salvo lo de quién llena estadios y tal, pero bueno. Hace 2 años y pico estábamos de plenísima actualidad, pues con eso, enfúndate la mascarilla, guarda la necesaria distancia de seguridad y lánzale un cóctel Molotov al chivato del balcón. Empezamos con Lendakari Muertos. Abril del 2020, toque de queda, no aguanto encerrado, no aguanto la cuarentena. Si quieres ir a la calle hay que echar la imaginación, ya no queda ningún perro a la venta en Wallapop. Salgo con el peluche, salgo con la pecera, los ladrones de cuerpos salen de sus madrigueras. Extraterrestres me gritan desde el balcón, escucho sus aullidos desde la gasolinera. Chotas y chivatos, wow, no me dejan pasear al gato. Esta noche duerme caliente algún soplón, esta noche se celebra un cóctel en tu balcón. Ponte el molotov al chivato del balcón, ponte el molotov al chivato del balcón, ponte el molotov señora, que solo llevo un cuarto de hora. Salgo con el peluche, salgo con la pecera, los ladrones de cuerpos salen de sus madrigueras. Extraterrestres me gritan desde el balcón, escucho sus aullidos llamando a la madera. Chotas y chivatos, ¡oh! No me dejan pasear al gato. Esta noche duerme caliente algún soplón, esta noche se celebra un cóctel en tu balcón. Ponte Mira que me cansaron los Lendakari muertos en su momento, pero de puro quemarlos, de tanto oírlos, también ellos de tanto estirar el chicle. Pero les vi en el mes de mayo en un festival en Rivas y como que me volví hoy a reconciliar con ellos. Y de repente el día que me saltó esta canción y me inspiró un programa completo, pues mucho, mucho mejor ahí los Lendakaris. Chivato, chivata, según la RAE, nuestra adorada y respetada, respetadísima Real Academia del Español, chivato procede de chivo, que es la cría de la cabra, desde que no mama hasta que llega a la edad de procrear. No me digas que no lo sabías. Pero por si acaso, hay que decirlo. Vale. El chivo, que pasa de 6 meses y no llega al año, es un chivato. Y la primera definición de chivato en el diccionario, sin embargo, no es la relativa a esa cría de la cabra, sino que es delator. Y por lo que sea... Por lo que sea, los delatores, los chivatos, en general, no gustan demasiado. No es precisamente algo que tenga buena prensa. No eres el más popular del barrio si te dedicas a la delación, a la traición, al chivateo. Como cantaban los chichos en su impepinable Campo de la Bota, lo hemos oído un poquito en la intro, allí mueren los chivatos, a los chivatos nadie les quiere. Un sinónimo de chivato, en jerga callejera, muy especialmente en Euskadi, es chota, con TX y con K. Pero ojo, chota con TX y con K en euskera significa gorra. Chota no viene de ahí. No es una expresión vasca chota, es castellano también. Viene de lo mismo. Lo mismo que chivato. Un choto es la cría de la cabra mientras mama, o también puede ser un ternero. Es referido a eso, a esas crías de mamíferos que muchos nos comemos. Pero en su forma femenina, chota, la primera definición que sale una vez más en nuestra querida RAE es soplón y delator. Y yo no tengo dudas, a lo mejor tú sí, pero yo no, que los Cicatriz acudieron a la RAE antes de componer uno de sus temazos más míticos, yo legendarios y más. Me extraña, de hecho, que en su momento a Nacho no le dieran sillón en la RAE. Para que veas. Vamos, chota, Cicatriz. Mucho cariño, mucho amor al chota en esta canción. Un chivato, un chota es también, en cierto modo, ¿no? Un traidor. Alguien en que depositas tu confianza y que falla ella. Volvemos a la RAE, que tampoco nos falla nunca. Nunca traiciona a la RAE. La traición es la falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener. Se puede traicionar por cobardía, por dinero, por miedo, o incluso por tener unos valores diferentes a esa persona. Y se puede... De algunos de estos casos en la historia vamos a hablar con sus pertinentes o no reflejos en la música que nos gusta aquí en Cienfuegos. Va a sonar punk, rock, ska y demás. Por ejemplo, uno de los traidores más famosos de la historia, si es que consideramos la Biblia una fuente histórica, que eso ya es harina de otro costal, le cantaron de una forma un tanto surrealista uno de los grupos fetiche de este programa, como son los Cortatu, y con su impepinable también, Familia Iscariote. Domus aurea, federis arca, refugium peccatorum, consolatris afflictorum, auxilium christianorum, regina angelorum. La familia Iscariote, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ¡Sabotaje! ¡Rebelión! ¡Desobediencia! ¡Agitación! Primera banda en el mundo que practicó el ska hardcore. Activismo, dinamita en iglesias, entre canción y canción. No permanece unida la familia Iscariote, aunque hablen últimamente de formar un ochote. ¡Sabotaje! ¡Rebelión! ¡Desobediencia! ¡Agitación! Entrevista en casete teníamos grabando. De muy mala hostia se nos quedaron mirando. Decirle a Judas si le ven, nos dijeron que reparta las monedas que por el hippie le dieron. ¡Au! ¡Sabotaje! ¡Rebelión! ¡Desobediencia! ¡Agitación! La familia Iscariote de los Cortatu. Llevábamos tiempo sin poner a Cortatu aquí, estábamos como perdiendo forma, incluso en Cienfuegos, este programa hoy dedicado a eso, a traidores, chivatos, delatores y demás. Judas Iscariote no practicó el ska hardcore, al contrario de lo que dicen Cortatu, a veces se equivocan. Sino que igual leyeron mal las fuentes, que ya sabemos que la Biblia es un poco liosa, sí, sí. Igual la epístola a los romanos pues dice que yo qué sé, que fue la primera banda en el mundo que practicó el ska hardcore. Y dinamitaban iglesias entre canción y canción. Probablemente sí, pero en la Wikipedia, que por si acaso ante distintos evangelios yo digo, pues Wikipedia, alabada sea la Wikipedia. Pues según ella, Judas Iscariote fue uno de los discípulos de Jesucristo a quien se cuenta entre los 12 apóstoles. Y según los 4 evangelios canónicos, o sea, de los que te tienes que fiar de verdad. Luego hay muchos evangelios por ahí, está el evangelio de ska hardcore, ese no. Según los otros, los canónicos, Judas traicionó a Jesús ante el Sanedrín a cambio de 30 monedas de plata. Esas monedas que dicen sus familiares en la entrevista en casete a los Cortatu, que tiene que repartir esas monedas. El discípulo Judas condujo a los esbirros enviados por el sumo sacerdote al jardín de Getsemaní, donde se encontraba Jesús, y lo identificó por medio de un beso y saludándole como rabí o maestro, no como hippie. Por este acto, el nombre de Judas, su epíteto de Iscariote, las 30 monedas y el beso de Judas son sinónimos de traición en la tradición cristiana. Y ha dado nombre a algún grupo de punk como el Trono de Judas. Por ejemplo, allí vamos, hay muchas, muchas referencias, pues tanto en la música que nos gusta y la que no nos gusta, como en la cultura popular. Venderse por 30 monedas es una frase súper hecha. 30 monedas creo que es una de las últimas pelis o series de Ales de la Iglesia, por ejemplo. Está muy metido en nuestro vocabulario. Pues grupos tan variados como Halloween, Lady Gaga o Bad Gyal tienen canciones tituladas Judas, porque son en inglés. Cuando un deportista se va al eterno rival, se le llama Judas. El mejor grupo de la historia de la humanidad, Iron Maiden, tienen una canción llamada Judas Be My Guide también. Pues añádelo en la Wikipedia porque nos ha fallado. Necesitamos nuevos evangelistas en la Wikipedia. Pues, sí, sí, sí. Para además, la entrada de Judas Iscariote. Uno de los temas más conocidos, pero muy buena canción. Sí, sí, sí. Y claro está el nombre de la mítica banda de heavy metal Judas Priest. Por ahí viene, ¿no? Y cuyo temazo más popular ha sido versionado hasta la saciedad, en ocasiones con resultados tan guapos, guapérrimos, maravillosos como esta que hicieron hace ya unos cuantos añitos los Berry Charrac, Breaking the Law. sad is so frustrating as a trip from town to town. Then I saw nobody cares if I live or die. So I might as well begin some action in my life. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law. Broken to circles in my head. You don't know what it's like. You don't have a clue. If you did, you'll find yourself doing the same thing too. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law. Han traicionado el sonido original, es lo que tengo que decir. Es lo que tienen las versiones. Bueno, una versión, tocar una versión exactamente igual no es una versión, es ser intérprete. Bueno, depende. Rosendo llega versionándose a sí mismo. Tuvo 35 o 40 años y le funcionó. Eso sí es verdad. Y AC/DC sacaron un disco y han sacado otro que es el mismo otra vez. Y tres cuartos de lo mismo. Ay, eso, no traicionan a sus principios ni a sus raíces. Ni a sus fieles creyentes. Eso es, aleluya. Hablábamos de historia, si es que consideramos la Biblia una historia real, y íbamos a hablar de traidores de la historia. Pero ojo con la historia así en mayúscula. ¿Es una ciencia? Sí, pero nunca hay que olvidar ese proverbio africano que dice que hasta que los leones no tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Hoy nos vamos a poner un poco leones historiadores para darle una vuelta a algunas historias de perros traidores de la historia. Por ejemplo, seguramente hayas oído la famosa frase Zamora no se ganó en una hora, que no solo es una rima fácil como aparla, mamarla, sino que tiene un episodio real detrás. Como a lo mejor también lo tendrá lo de aparla. Hombre, pero el de parla creo que es bastante evidente. No necesariamente, yo creo que en parla no pasan esas cosas. Pero en Zamora, ¿qué pasó en Zamora? Para no tomarla pues, en una hora. Zamora, lo primero, que es una ciudad súper bonita para visitar, que nadie va. Que yo fui una vez y monté en el trenecito chuchu ese de los turistas. Y el hijo puta pilló una velocidad en un tramo de carretera que era de colega, que nos vamos a agarrar a Osana. Yo estuve también. No querían que lo hubiéramos en una hora, querían que tardáramos media, lo sumo. Estuve dos veces. La primera nos querían cobrar por en toda la catedral, hasta que un compañero, ex compañero de Radio Cuca, dijo: esta gente de la iglesia tiene un montón de dinero y están cobrando, que se vayan a la mierda. Así que no entramos. La siguiente vez tampoco entré, pero me explicaron la catedral, que es muy bonita. Haber dicho que querías ir a misa, ya está. Eso suele queremos funcionar. Ir a misa. Es. Alguna vez me he quedado en alguna, pero es que luego me lío. La segunda vez sí que nos hicieron una visita guiada muy chula, de hecho, por el románico zamorano. Y sí, yo el dicho lo conocía como Zamora no se tomó en una hora. Hay algunos cambios y por lo visto es uno de los dichos, de los proverbios más antiguos de todo el castellano. Que de hecho ya aparece, ay, me lo estaba buscando, que lo he perdido. Claro, esto me pasa por fiarme en el. Ya aparece en la Celestina. Ajá. Ya, el. Que le hemos leído ambos. Entera. Efectivamente. Me esperé a la película también después para que me lo refrescara, pero. Y todo esto al final viene pues de las famosas y conocidísimas por todo el mundo guerras medievales. Y una de las tradiciones históricas, pues es esa. El hecho de que se nos haya vendido que aquí llegaron los musulmanes. la liaron hasta casi llegar al Cantábrico, pero en Covadonga, pues Dios o la Virgen o quien fuera tocó las trompetas y salieron espantados. Y luego hubo algo que se llamó la Reconquista, en el que los cristianos fueron ganando poco a poco terreno, gracias a personajes tan poco ambiguos como el Cid Campeador. Sí, un tío que, muy fiable, nada traidor a nadie. Sí, no hacía las cosas por 30 monedas ni nada. No solamente nada traidor, sino que hay investigaciones bastante interesantes que hablan de que Cid puede provenir de la palabra árabe Sidi y que fuera musulmán. hasta ese punto, el héroe de la cristiandad. Y es el Figo de la Edad Media. Sí, sí, tal cual. Y además contamos también con el tema de que en todo ese proceso de la Reconquista había diferentes reinos musulmanes, diferentes reinos cristianos, que no se aliaban o guerreaban entre ellos, sino que se aliaban y guerreaban independientemente de si eran reinos cristianos o musulmanes, dependiendo de las circunstancias pues, económicas, políticas de la época. Sí, si tocaba aliarse con el reino musulmán de abajo para pelearte con el reino cristiano del lado, avante. Efectivamente. Y lo que sí que hubo al final, digamos, que el reino cristiano medieval, que se acabó imponiendo como reino, igual no como economía, pero sí como reino, fue el reino de Castilla, que luego pues el reino de Aragón, y posteriormente pues llegamos a que en Telecinco se hayan tirado toda la puta mañana diciendo que están todos los reyes españoles, el muerto, el vivo y el que está semivivo, yendo a ver cadáveres descompuestos de hace dos semanas. Tiene colera ahí de puta madre, ¿eh? Sí, sí, sí, tiene que ser espectacular eso. El caso es que efectivamente el reino triunfante de todo este proceso y el que configura la actual España es el reino de Castilla, pero entre diversos reinos cristianos se guerreó y mucho. Hubo algunos muy importantes en la Edad Media que nos sorprendería ver, por ejemplo, que el reino de Navarra tenía entre sus territorios algunos de la actual Francia, o que fue uno de los reinos potentísimos en la primera cruzada que se hizo en el mundo mundial, que fue contra los cátaros, contra esa herejía medieval que estaba en la actual Occitania, en el sur de Francia, ¿no? Y en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que tomando Zamora, intentándolo tomar, y en un asedio enorme de varios meses, en aquel lejano año 1072, no sé si os acordáis, justo sí, antes de Naranjito, más o menos. Sí, el primer disco de Cortato era de esos. Sí, sí, ya estaban tres o cuatro cicatrices, habían palmado ya. Y bueno, pues en este caso, en el asedio de Zamora, quien lo estaba asediando era el reino de Castilla, en cabeza estaba el propio rey, Sancho II, y en Zamora estaba en poder de su hermana Urraca. De estas cuestiones, pues que se habían dividido los reinos al fallecimiento del rey emérito, que ya no era emérito, sino rey pudiente. Y lo que sucede es que un noble que estaba en Zamora y que era de otro reino, que yo recuerdo era el reino de León, pues lo que hizo fue hacerse pasar por desertor del reino de León, salir de la ciudad de Zamora, y en un vámonos a ir a Parla, que sí, que no, que qué se hace en Parla, que no, se carga a Sancho II. ¡Pam! Con lo cual, para la historia de los vencedores, que a posteriori ha sido reino de Castilla, ese noble era un traidor, traidor a Sancho. Pero yo lo pensé cuando me explicaron la historia allí, que es como, hostia, que no. O sea, él lo que hizo fue buscar un estratagema y fue perfectamente fiel a su reino, que era el reino al que pertenecía Zamora. Lo que fue listo, y el Sancho este pues como que le faltaba igual una patatina para el kilo. Y le dejó, pero... vienes de ahí, me fío de ti. Ay, qué bien, qué bien. Que voy a pillar Zamora, que en aquel momento no era una capital de provincias pequeñas, sino que estando en el límite del Duero tenía, digamos, una importancia estratégica fundamental. O sea, hay que imaginarnos Zamora pues en 1072, sin trencito chuchú. Pero sí que estaba la catedral esa fortificada, sí que estaría... Y gran parte románica, puentes, o sea, sí, sí. Era una ciudad realmente importante. Y bueno, pues cuestiones de traiciones dobles. Y bueno, pues la principal traición para mí de todo esto al final fue la propia traición de Castilla a los castellanos. Que ya hablaremos pues de Carlos V, la guerra de los castellanos y cómo dejamos el trigo y la lana cuando nos llega el oro a través de Sevilla y de Cádiz tras por allá las Américas. Pero como es domingo por la tarde, pues no es plan. Pues no es plan. Pues estábamos hablando de eso. Nos hemos puesto leones historiadores para hablar de historias de perros traidores. Vamos con Saratoga. ¿Piensas enfrentarte a Jerjes con solo un puñado de soldados? Me equivoqué al pensar que el compromiso de Esparta se equipararía al nuestro. ¿Y no es así? Tú, el de ahí, ¿cuál es tu oficio? Soy alfarero, señor. ¿Y tú, Arcadio, cuál es tu oficio? Escultor, señor. Escultor, ya. ¿Y tú? Soy herrero, señor. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Continuamos en Cienfuegos 169, hoy dedicado a eso, traiciones en la historia. Tenías el micro cerrado, te he traicionado. Sí, sí, pues qué peli más mala. Creo que ya lo dije otra vez, que sonó algo parecido. Sí, sí, sí. De las peores películas que he visto en mi vida. Y de esta historia, pero es la adaptación prácticamente literal del cómic y el ritmo. Muchas de las adaptaciones de cómics que en el cine pierden una barbaridad porque se nota mucho que el ritmo es absolutamente distinto. De esto, de cómics, hablaremos más adelante cuando nos vayamos a la librería El Delirio. Pues sería interesante hacer el programa especial allí, lo tenemos allá para la Bravo. Vamos ahí tirando cositas que y no se le puede traicionar. Para esta temporada, no, no, no. Hemos puesto ese audio de la peli 300 con los espartanos para hablar de otra de las que ha quedado como las grandes traiciones de la historia antigua, la de Efialtes, que fue un pastor de origen espartano que traicionó al rey Leónidas al indicar al ejército persa por dónde podían cruzar sin enfrentarse a las tropas que cerraban el paso de las Termópilas. Nos encontramos en el siglo V, el siglo V antes de la Era Común, en el centro de la Grecia actual, en la batalla entre el ejército persa de Jerjes, que intenta conquistarla, y las tropas de coalición griegas lideradas por el rey espartano Leónidas, que lo defienden. El paso por el mar está bloqueado para los persas por las naves atenienses que controlan la costa. Y por tierra, las tropas espartanas bloquean el paso principal entre el norte y el sur del país, el que es el famoso desfiladero de las Termópilas. Y si seguimos la narración de la peli 300, esa que gusta tanto aquí al subcomandante... ¡Dios! Sí. Efialtes... ¡Zeus! ¡Joder! Efialtes, un jorobado deforme al que sacaron a escondidas de Esparta, intenta unirse al ejército de Leónidas cuando empieza la guerra, pero este le rechaza por su deformidad. En venganza, le da a Jerjes la ubicación de otro paso, menos protegido, gracias a lo que los persas pueden cruzar y ganar la batalla. Esta explicación del comportamiento de Efialtes, sin embargo, no aparece en las fuentes clásicas, que tampoco dicen que fuera deforme ni explican el motivo de la traición. Simplemente, pues, ahí estuvo. Y para los que hemos recibido una educación en esa cultura clásica, las guerras médicas, de las que forma parte la batalla de las Termópilas, es la redención para la historia de los espartanos. La historia estándar es así. La Atenas clásica, a pesar de sus defectos, pues ese machismo, esclavitud y demás, fue el inicio de la historia occidental, la cuna de la democracia, del pensamiento político, de la historia como disciplina, del arte tal y como lo conocemos. Y se contrapone Atenas a la Esparta militarista, totalitaria, sin respeto por el individuo, donde se abandonaba a los niños deformes y se privaba a las madres de criar a sus hijos. Una ciudad, Esparta, que no destacó por sus artistas ni por su arquitectura y de la que no se puede mencionar ni a un solo ilustre que no corresponda al ámbito militar. En estas guerras médicas, espartanos, atenienses y demás se unen como griegos que son para rechazar un enemigo común aún peor, los persas. Después de la Segunda Guerra Médica, los persas fueron definitivamente expulsados de Grecia, las fronteras entre Oriente y Occidente empezaron a dibujarse de manera clara y Atenas confirma su dominio frente a Esparta. Ha nacido el mundo civilizado. Los persas representan Oriente, la tiranía, lo irracional y lo bárbaro. La Atenas clásica y por extensión Grecia supone, como todos sabemos, el primer experimento democrático de la historia, que además duró 500 años, que es mucho más que ninguna democracia moderna, dando lugar al canon cultural occidental que después el Imperio Romano expandiría y desarrollaría, incluyendo en ese canon el cristianismo pocos siglos más tarde. La tumba de Leónidas, el túmulo de Maratón, los héroes de las Termópilas y el Panteón de Atenas son los hitos sobre los que se construyen nuestra identidad como europeos y occidentales. Hasta aquí la historia de los libros de texto, el curricular de historia y filosofía de generaciones y generaciones a lo largo y ancho del mundo. Pero quizá esta visión esconde más ideología de lo que parece. Desde Tucídides no hemos hecho más que repetir como loros la visión de los atenienses, que llevaban siglos tratando de hacer frente a la hegemonía espartana y no lo consiguieron hasta que el esfuerzo bélico contra los persas dejó a Esparta lo suficientemente débil para que Atenas y la Liga de Delos le dieran el golpe final. ¿Qué sabemos de Esparta? Pues sabemos que sus mujeres eran las más libres de la Grecia clásica. Lo mencionan los libros de texto, pero como pura anécdota, como nota al pie, incluso como una contradicción del sistema espartano. Las mujeres no hacían la guerra, pero sí recibían la misma instrucción académica y militar que los hombres. Todos los varones espartanos entre 20 y 60 años formaban parte del ejército. Y las mujeres se ocupaban de todo lo demás salvo de la administración pública. Gestionaban las explotaciones agrícolas, el comercio, los negocios y controlaban no solo sus propiedades, sino las de sus parientes varones cuando estos estaban en el ejército. Ya decimos, durante 40 años de sus cortas vidas. Así que fijémonos en esto. Las mujeres espartanas eran representantes legales de sus parientes varones. Durante los 2 milenios posteriores, toda la civilizada Europa tenía sistemas en la que las mujeres solo eran consideradas adultas y capaces de gestionar su patrimonio en casos excepcionales. Además, no solo se toleraba, sino que se esperaba que las espartanas tuvieran amantes, especialmente que estos amantes fueran menores de 20 años. En realidad, solo se consideraba vergonzoso para un hombre que su mujer se buscase un amante más viejo que él. Y esto era así porque sus maridos y el resto de hombres adultos tenían que centrarse en hacer la guerra. Los niños eran responsabilidad del Estado desde que cumplían los 7 años y recibían una educación pública muy estricta, educación espartana. Algo que se critica mucho en las fuentes clásicas, pero que suponía, de facto, una libertad para las madres de esa ciudad de la que no disponían el resto de las madres griegas. También sabemos que los espartanos arrojaban a los niños débiles o deformes al monte Taigeto, ¿no? O eso decía Plutarco. Sin embargo, la arqueología moderna nos cuenta otra cosa. En los yacimientos del Taigeto solo se han encontrado restos de adultos, lo que corresponde con el resto de las fuentes espartanas que indican que allí en este monte se enterraba a los condenados a muerte. Donde sí se han encontrado restos de niños con deformidades de distintas edades es en la necrópolis de Esparta. Niños con enfermedades graves, enterrados sin tumbas y algunos de ellos con bastante más edad de la que podrían haber alcanzado si no hubiesen recibido cuidados especiales. Restos de niños enfermos, pero cuidados, como se encuentran en toda la necrópolis griegas y en otros miles de yacimientos arqueológicos pues de todo el mundo. También sabemos que los espartanos tenían esclavos, los hilotas, que se encargaban de los trabajos duros en la ganadería y la agricultura, de las tareas domésticas y del trabajo físico en general. Y sí, pues muy mal eso de tener esclavos. Pero en aquel momento todos los griegos tenían esclavos. Ni siquiera se plantearon la posibilidad de un mundo sin esclavitud. Tenemos obras filosóficas o teatrales de la época en las que se plantea un mundo igualitario por géneros, o incluso liderado por mujeres, o una sociedad sin propiedad privada, pero no ha llegado hasta nuestros días ninguna obra que se plantease un mundo sin esclavos. Además, los hilotas eran propiedad del Estado, no de los particulares, no se podían comprar o vender salvo excepciones y tenían más derechos que los esclavos de otras polis griegas del momento, de manera que se parecía más esta esclavitud a la servidumbre medieval que a los esclavos mercancía clásicos a que estamos más acostumbrados. Ni siquiera el sistema político de Esparta era especialmente totalitario. Todos los ciudadanos varones formaban parte de la asamblea, que funcionaba por consenso y no por mayoría. Nombraban a los cargos públicos y tomaban gran parte de las decisiones. Los ancianos pasaban a formar el Senado, que era vitalicio, y tenían dos reyes hereditarios, un rey militar y un rey religioso, que en la época clásica eran prácticamente simbólicos. En el momento de la batalla de las Termópilas, la guerra, la paz y la movilización de las tropas eran competencia de la asamblea, aunque a Leónidas se le nombró responsable de la estrategia. Ambas ciudades, por tanto, Atenas y Esparta, eran sistemas parecidos, esclavistas, con asambleas de hombres libres controladas por sistemas de contrapesos, belicistas y machistas. Ambas forman parte del ámbito cultural de la Grecia clásica, importantísimo para nuestra historia posterior. Ambas basaron durante siglos su política en hacer la guerra a sus vecinos y fueron potencias militares. Atenas ni siquiera fue única desde el punto de vista institucional. Epidauro, Argos, Corinto tuvieron sistemas democráticos muy parecidos. Pero en Atenas aparece el genio como individuo especial, el artista, político, filósofo, autor, con nombre propio. Hablamos de gente como Fidias, Pericles, Tucídides, Platón, Sócrates, Sófocles. Atenas es una sociedad al servicio de los individuos independientes, de los ociosos que se pueden permitir brillar. Esparta, sin embargo, es una sociedad colectivista de la que solo sobresale el nombre de un hombre, Leónidas, por sus hazañas bélicas. En Esparta no hay filósofos ni artistas, hay artesanos anónimos, maestros de los que no sabemos su nombre. En las ruinas de Atenas destacan edificios construidos para la gloria de aquellos cuyos nombres recordamos 2.500 años después. Calícrates, arquitecto del Partenón. Fidias, el escultor de los frisos. A los espartanos, sin embargo, les recordamos como un todo. Una sociedad que despreciaba el lujo y que no valoraba al individuo. Individuos frente al colectivo. Quizás haya que darle una vuelta a por qué escogemos un modelo y no el otro. Continuamos en Cienfuegos 169. Y si es que se la palicen, el arelario. No te joden los munipen, el arelario. De esos joden para dicen, el arelario. De esos que peles peleles, el arelario. El arelario. en Euskadi hay gente muy curiosa. Hay gente brava y peña generosa. Pero también hay mucho hijo de puta, chicas bonitas y algún que otro chota. Y es de estos últimos de quien yo voy a hablarles. Es de estos perros con cara de corderos. De estos cabrones falsos y muy cobardes, que son los Judas en toda sociedad. Y como bien cantaba con tu sí en los conciertos que daba por aquí. Chivando los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivando los días que te quedan son una cuenta atrás. Sus jefes que en un paquete mandaba ya volar. Y como bien cantaba con tu sí en los conciertos que daba por aquí. Chivando los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivando los días que te quedan son una cuenta atrás. Y como bien cantaba con tu sí en los conciertos que daban por aquí. Chivando los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivando los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivando los días que te quedan. Chivando los días que te quedan. Chivando los días que te quedan son una cuenta atrás. ¡Cabrón! Cojón Prieto y los Guajalotes con su Chivato, con este ritmo mexicano facturados en Navarra, este Naparmex de Gabriel y los suyos, nos vamos a ir a México. En México va la siguiente historia de chivatos, traidores y delatores. Vamos a hablar del asesinato a traición de alguien cuyo nombre para mucha gente susceptible de escuchar Cienfuegos es, también había sido a su vez un traidor, ¿no? Una historia con comunismo, exilio, amistad y un piolet. Si sabes un poquito de historia, sabes de quién hablamos. Efectivamente. Ramón Mercader y León Trotsky. Efectivamente, efectivamente. La persona que dio nombre a uno de los grupos de montaña más polémicos de la historia de la montaña española, el grupo de montaña Ramón Mercader. Ese puto friki, ¿verdad? Vinculado a la Radio Libre, Radio Cucaracha de Oviedo. Y bueno, pues sí, sí. Trotsky, una de las figuras fundamentales de todo el periodo de la Revolución Soviética, según sus sus propias teorías y demás, y bueno, en alguno de los libros que leí de él, incluso parece, él se arroga la influencia sobre Lenin para pasar de la democracia burguesa al golpe de Estado que supone disolver la Duma y tomar el poder por parte de los bolcheviques, y que Traidor por varias facciones, ¿no? De todo lo que fue la izquierda rusa. Traidor, por un lado, a la revolución por parte de los anarquistas. Él es el que da la orden de bombardear a Lombarino de Kronstadt cuando, pocos meses después de la revolución, ellos se insurreccionan contra los bolcheviques porque consideraban que no estaban siendo un poder revolucionario, sino todo lo contrario. Uno de los jefes militares fundamentales, eso sí, para poder ganar la guerra o guerras civiles en todo ese proceso de los primeros años de la Revolución Soviética, cuando los bolcheviques estuvieron asediados por países extranjeros, por los rusos blancos, por los diversos nacionalismos dentro de lo que luego fue la Unión Soviética, por el anarquismo, con el que hubo una relación bastante ambigua y demás. Uno de los enterradores fundamentales del anarquismo ruso. Y luego, tras la llegada al poder de Stalin, considerado como traidor oficial relativamente pronto, no al principio, pero ya enseguida pasa a ser la oposición de izquierda, y ya en muy poco tiempo se le considera un traidor oficial a la Unión Soviética, al marxismo, al leninismo más en concreto, que es muy curioso. De hecho, en alguno de los libros que leí de Trotsky, precisamente, él se dedica a defenderse, precisamente, considerándose el precursor incluso de alguna de las decisiones más importantes de Lenin. Al final, pues era más leninista que Lenin, según él mismo. Y que, bueno, durante mucho tiempo dio nombre a una corriente que no era tal, en principio, aunque luego el trotskismo haya sido una corriente específica dentro de la izquierda, pero que en los años 30 se utilizaba básicamente como forma de insultar a los marxistas leninistas que no comulgaban con Stalin. Ese troscofascismo, ese llamar a los trotskistas como tal, como insulto. El hecho de que en España el partido más cercano a las teorías de Trotsky, como era el POUM, es eliminado por el Partido Comunista de España y la policía secreta que ellos tenían y los asesores soviéticos. Y bueno, pues al final Trotsky se debe exiliar a México, donde efectivamente recibe una traición, en este caso real, no como la que le acusaba Stalin. Y es asesinado tras ganarse su confianza, convertirse en una persona de su círculo cercano e incluso tener como amante una de sus secretarias, buscar incluso la manera más cruel de asesinarle. Para quien no sepa lo que es un piolet, es una especie de pico con mango en aquella época de madera que servía y sirve para clavarse en el hielo y en la nieve dura para las personas que hacen alpinismo. Y bueno, pues tras conseguir entrar en ese círculo tan tan cercano a Trotsky, una persona que evidentemente se sabía amenazada de muerte, ya le habían intentado asesinar por orden de Stalin en diversas ocasiones, pues este Ramón Mercader, hijo de una comunista española, de Caridad Mercader, conocida en los círculos de españoles exiliados en la Unión Soviética como ser una de las chivatas oficiales precisamente ante la NKVD y la GPU y demás, lo que hace es eso, pues es asesinar a Stalin, a Trotsky. Ojalá hubiese sido Stalin. Es un cambio de la historia, sí, historia paralela aquí. Me río yo de maldito bastardo con este giro del guión. Pues al final lo que hace es eso, es asesinar a Trotsky de la forma más dolorosa que pudo encontrar, en un momento en el que consigue quedarse a solas con él. Y bueno, pues es condenado en México a 19 años de cárcel. Trotsky muere entre unos sufrimientos bastante chungos y demás. Y lo más curioso de todo es que años después, buscando información sobre Ramón Mercader para este grupo de montaña, nos encontramos con unas declaraciones de una folclórica española, a la que ahora mismo no recuerdo, una de las famosas, que era amiga de Ramón Mercader, había sido amiga muchos años de él. Es que es curioso porque Trotsky allí en México, allí en el exilio, se juntó con mucha gente de la farándula. Estamos hablando del México posterior a la Segunda Revolución Mexicana. Era un México formalmente progresista. Eso habría que verlo y hablarlo mucho. Y a mí me sorprendió mucho. Estuve hace poquito en una exposición sobre Frida Kahlo y de repente me planto ahí en una pantalla de los vídeos coño, es el León Trotsky. Y sí, sí, lo explicaba la guía, sí, ves, pues el político este, sin profundizar mucho, pues sí que estuvo un tiempo viviendo con Frida Kahlo y con su marido, que era Diego Rivera. Diego Rivera, se me había ido el nombre, sí, sí. Porque Diego Rivera y Frida fueron militantes del Partido Comunista Mexicano, es todo muy curioso y me sorprendió mucho que se movieran en esos niveles. Bueno, no solo eso, sino que el propio Ramón Mercader y la familia Mercader parece ser que sí que gozaban de un nivel cultural bastante amplio y demás. Y bueno, en este caso, la dicha folclórica, que es que no consigo nunca recordar el nombre, esto en conversaciones con amigos me sucede muy a menudo con esta anécdota, pues parece ser que en esta entrevista le preguntan, pero ¿cómo pudo ser usted amiga de un asesino? A lo cual esta mujer le responde muy airada, no, Ramón Mercader no fue ningún asesino, solo mató a Trotsky. Hostia, o sea, cual, hay que buscar quién, qué folclórica. Sí, ¿eh? Sí, lo cual la idea un poco pues de la idea que mucha gente acabó teniendo de Trotsky, que no fue precisamente la de los marinos de Kronstadt, que era la que se acercaba más a la realidad. Probablemente. Nos quedamos en México con la única canción que hoy no habla directamente de esta temática de chivatazos, traiciones y delaciones, pero ya que nos hemos ido a México a contar esta historia, pues era una buena oportunidad para poner por primera vez en el programa a una banda que con la tontería conocemos de hace muchísimo. Sí, sí, una banda de narcopunk muy conocida. Como son los Fallas del Sistema y su canción... Un momento, Sara Montiel, era Sarita Montiel. ¿Qué me dices, colega? La famosa... Pero no es Sara Montiel la que va a sonar, sentimos decepcionaros, vamos a poner punk. Fallas del Sistema, resistir y existir. Yeah. Continuamos, Cienfuegos número 169. Estamos repasando traiciones en la historia. Una frase, tú también, hijo mío, que es una de las frases más asociadas a traiciones en toda la historia con mayúscula. Es la que dicen que dijo Julio César cuando es asesinado por un grupo de senadores entre los que se encontraba su hijo, Bruto. Aunque en realidad, pues ya estamos, la historia, siempre cortando el rollo. Parece que César nunca dijo esta frase y en cualquier caso Bruto no era su hijo, aunque Julio había sido amante de la madre de Bruto, Servilia, que además, Servilia sí que fue un gran apoyo político y económico para él. Pero Bruto sí era en aquel momento una persona muy cercana a él y por eso esa imagen de Bruto apuñalando a César tiene un lugar privilegiado en cualquier listado de grandes traidores de la historia, aunque quizá un poco exagerada porque no es, ni de lejos, el peor caso de político asesinado por un colaborador cercano. Bruto no era un amigo íntimo y tampoco parece que actuase por motivos reprobables ni por envidia, cualquier otra motivación que justifique las traiciones clásicas. Así que vamos a repasar qué pasó en realidad y en qué contexto. Pues la situación era la siguiente. Roma era una república más o menos democrática, con todas las comillas que requiere la época, desde que el Senado expulsó a Tarquinio el Soberbio por permitir que su hijo violase a Lucrecia, que era una mujer de familia patricia, que según la leyenda, porque no está muy claro que estos hechos sean históricos, Lucrecia se suicidó al día siguiente por el muy romano método de arrojarse contra una espada porque no podía soportar la deshonra. El caso es que a finales del siglo I antes de la Era Común, la República Romana atravesaba una profunda crisis institucional. La monarquía tenía mala prensa entre los romanos más cultos y más conservadores, los llamados optimates, pero la figura de un tirano salvador se veía con cierta simpatía entre las clases populares y los políticos que buscaban el favor de esas clases populares, los llamados populares. Entre ellos pues estaba... Eso no ha cambiado, ¿eh? Eso no ha cambiado mucho, ¿no? Populares, populistas y sí. Y luego, bueno, eso, Bruto y su familia nunca habían ocultado, sin embargo, sus simpatías republicanas ya eran optimates desde hacía generaciones. Durante el primer triunvirato, el primer mandato de Julio César, que era del partido de los populares, pues Bruto se había posicionado en su contra abiertamente. En aquel gobierno, César, Pompeyo y Craso se habían repartido el poder, pero la situación terminó pues con el Rosario de la Aurora, en una guerra civil entre los partidarios de César y de Pompeyo. Bruto, como muchos optimates, siguió a Pompeyo. Su madre Servilia, sin embargo, apoyó a César. Así que, como vemos, César y Bruto fueron enemigos políticos durante mucho tiempo. Después de la batalla de la Farsalia, donde Pompeyo fue derrotado, Bruto escribió a César pidiendo clemencia y este le perdonó, quizás por consideración hacia su madre. César le aceptó entre sus seguidores más cercanos y le hizo gobernador de la Galia. Y al año siguiente César le designó a Bruto para el cargo de pretor. El fantasma de la tiranía se extendió y se rumoreaba que a Julio César solo le faltaba la corona para igualarse a cualquier rey. Bruto tenía en apariencia una buena relación con César, pero aún así organizó una conspiración contra él junto con su cuñado Cayo Casio Longino, Servilia, que es en realidad quien más traicionó a César porque había estado de su parte y bueno, y otros senadores. Y así llegamos al famoso día de los Idus de marzo del año 44 a.C., ese 15 de marzo del 44, un grupo de senadores, incluyendo a Bruto, asesinaron a César en el Teatro de Pompeyo. Según algunos autores e historiadores, César dijo en griego, incluso tú, hijo mío, pero los testigos presenciales solo lo vieron cubrirse el rostro con la toga y morir. Este asesinato, cometido por alguien muy cercano, se ha visto tradicionalmente como una traición, pero... Y siguiendo un poco las historias que vamos contando hoy, también puede considerarse como un acto de lealtad de Bruto a la República Romana y a sus ideas, que siempre habían sido conservadoras y en contra de estas figuras de emperadores y reyes. Tras la muerte de César, su sucesor, Marco Aurelio, persiguió a Bruto y asentó el poder personalista. Se impuso la visión de que los conspiradores no pretendían salvar a la República, sino que eran traidores a la misma. Bruto y sus compañeros huyeron a Atenas para financiar un ejército y atacar Roma, pero fueron derrotados. Y a punto de ser capturado, Bruto se suicidó, como no, arrojándose sobre su espada como buen romano que era. Marco Antonio, aun así, honró a su enemigo caído declarándole el romano más noble. Mientras que consideraba que otros conspiradores actuaron por envidia y ambición, Marco Antonio consideró que Bruto pensaba que actuaba por el bien de Roma. En cualquier caso, sus posiciones políticas fueron derrotadas poco después con el nombramiento, el 27 después de la Era Común, con el nombramiento de Octavio como Augusto, que fue el primer emperador como tal de Roma. Y como estamos viendo, muchas grandes traiciones en la historia están asociadas a las luchas por el poder. Pero entre la lucha contra el poder y la lucha contra la autoridad también se han dado tradiciones. Y a ellos le cantaron a una tradición de este tipo esa gente que le cantaban a todo lo que se le podía cantar relacionado directamente con el anarquismo, como son los indios. Dios, miseria y traición. La canción no es sutil, como no era nada de lo que hacían sin Dios, pero bueno, está basada en hechos reales, como tantas cosas. Y además, pues de la muy primera época, si no recuerdo mal, está aún el primer bajista, ¿no? Sí, sí, ellos. Sí, es del disco Guerra a la Guerra, aquel que parecía que era un doble CD y se vendió como churro, fue disco de platino o algo así. Que... Efectivamente, y bueno, pues leyendo entre líneas y sin tan entre líneas, nos encontramos con que esta canción va dedicada pues en apoyo y en denuncia, según qué actitudes dentro de los movimientos políticos, a una situación, al hecho de que unos días antes de la manifestación antifascista del 20 de noviembre, del 20N en Madrid, la policía detuvo a... En el año 95. En el año 95, efectivamente, que se me estaba colando. la policía detuvo a un chaval vinculado a los movimientos antifascistas, a Santiago Botana, que yo creo que se puede decir, porque se hizo público y todo. Sí, como la campaña de apoyo posterior y demás. Porque la había, bueno, y a otras personas también, que tuvo menos recorrido judicial, fue pues acusándolo de estar preparando una bomba que le había explotado, le había causado heridas bastante graves, preparando una bomba para atacar alguna de los eventos fascistas que ese día se iban a celebrar en Madrid. La defensa lo que dijo era que esta persona era practicaba espeleología y que le había explotado una de las bengalas o que estaba preparando algo material para la espeleología y que no estaba relacionado con ningún preparativo con bombas. Año 95, pues lo que toca es vincular al antifascismo y la ocupación pues con Jarray, con ETA, con los Grapo y demás. La propaganda mediática habitual en ese tipo de situaciones, ¿no? Y pues entiendo que la miseria y la traición a la que se refieren Sin Dios con esta canción es por un lado al hecho de que el sindicato que convocaba la manifestación Solidaridad Obrera no desconvoca, pero sí que decide no acudir, y la traición pues entiendo que en contextos represivos tan fuertes como este, ¿no? Pues con un compañero herido grave en el hospital al que se le pide, o el que tiene una acusación muy potente detrás, con otras personas también detenidas, pues en determinadas circunstancias hay personas que traiciona, que habla de más, que no se mantiene o no mantiene el apoyo que de boquilla muchas veces se habla cuando existe la represión y se achanta o se va a casa o se asusta o digamos que deja un poco vendido en este caso pues a Santi Botana, ¿no? Santiago Botana, que posteriormente fue indultado a fecha del año 2010, 15 años después de los hechos del que le acusaban. De hecho, en el propio noviembre de 2010 se le dio un indulto parcial en este caso, que hizo que no tuviera que ingresar en prisión. Una persona a la que, pues eso, no conocimos en persona, pero bueno, vinculado a movimientos sociales. Y bueno, como tantas y tantas veces, pues cuando la represión realmente pasa de ser algo que nos imaginamos, algo real, pues esta serie de circunstancias suelen ser muy habituales. Sí, sí, sí. Muy, muy habituales. Complicado. Vamos terminando ya este programa, este Cienfuegos 169, dedicado a traiciones, chivatazos y delaciones, y lo vamos a hacer retomando temas. Uno, a Judas Iscariote. La canción La familia Iscariote que pusimos antes, de los Cortatu, inspiró en el año 2002 a un grupo de chavales de Palencia, la ciudad castellana, a montar un ochote. Y ese ochote se llamó así precisamente, La familia Iscariote, y llamaron, por cierto, 30 monedas a su primer disco. Y otra cosa que retomamos, la semana pasada hicimos un programa recordando que hacer sindicalismo no es un delito. Ese es el lema de la manifestación que el próximo sábado 24 de septiembre a las 12:30 frente al Ministerio de Justicia en Madrid ha convocado la CNT, pues como decimos, con ese lema en apoyo a las 6 personas condenadas por el caso de la pastelería La Suiza de Gijón. Como decimos, lo explicamos más en profundidad en el programa anterior. Así que juntamos las dos cosas para cerrar. Juntamos a la familia Iscariote con la canción Manifestación. Así que nada, nos vemos en las calles y nos escuchamos en las radios libres y comunitarias. Esto ha sido Cienfuegos. Hasta luego, perras traidoras.